¿Tú manejarías un coche sin frenos? ¿Te aventarías al vacío con un paracaídas roto? ¿Jugarías gotcha con balas de verdad? ¿Cruzarías una avenida con los ojos cerrados? Pues entonces no cojas sin condón. Algunos nos gusta sacarlo en público, otros solo en confianza, pero aquí no tenemos ningún tapujo en tocar el tema grueso. Y pues bueno, ya regresamos en este su segundo corte de La Chaqueta. Voy a tener un poquito más de cuidado con mi dicción, porque en el último podcast, el último corte salió así con una dicción espantosa. El alcohol estaba todo lo que daba, pero bueno. Ahora sí vamos con nuestro tema grueso, que es la marcha del orgullo gay número 32, que fue en la Ciudad de México, que nos fuimos chango del mal. Llevamos 32 años marchando, ¿eh? No, ni de loco, o sea, no tengo tal edad. Siquiera me habían planeado. Gracias a Dios. De hecho, creo que ni nos planearon, ¿verdad, chamo? No, ninguno de los dos. De los tres ya habíamos hablado de eso, ¿recuerdas? Entre que uno era un tumor, yo fui un error del DIU, porque de verdad mi mamá me tuvo con un DIU y casi se me incrusta en el cráneo. Wow. Y creo que también en el caso de Javi fue así como accidente. ¡Ay, se me fue! No quiero hablar. Pues bueno, vamos a hablar acerca de la marcha. Yo me fui desde el día jueves. Jueves de chat, ¿no? No, pues sí, o sea, pero no tuve chance de estar en el jueves de chat porque anduve haciendo ahí bastantes cosas. La verdad, bueno, me fui súper temprano al DF. Llegué allá y pues llegué a casa de mis papás osos, de King Fair y de oso Alex. Y pues bueno, ahí me recibió bien padre Alex, desayunamos muy rico y todo. Y pues ya un poquito ya como a la hora de la comida me agarré y me fui con Bertaco, un amigo que tenemos allá en el DF, pues a recorrer. Le dije, llévame a donde tú creas que me debes de llevar y que sea un lugar así como que muy chido. Y pues me llegaron a un lugar que ahorita no recuerdo cómo se llama, pero en la grabación lo vamos a escuchar, porque ¿qué creen? Grabé cosas durante todo el viaje. Y pues vamos a escuchar qué grabamos. Entonces, bueno, vamos a escuchar esta primera grabación y, bueno, vamos con la primera grabación. Vale, va. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Kenzo Panda y estamos aquí en la Ciudad de México, aquí grabando La Chaqueta. Y pues, bueno, estoy con dos de los más ácidos radioescuchas. Bueno, no, nada más con uno, porque el otro ahorita acaba de hacer el oso de que no sabía ni qué era La Chaqueta. Pero bueno, estamos aquí con Bastepa. ¿Qué onda, Bastepa? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. No sé. Ya. Siempre toqué una. Sí, siempre es lo mismo, siempre es así como. Y pide una canción. Y tenemos aquí al señor. Tenemos aquí al señor E. No, no. Bertaco. Hola. Ok, y a un amigo que todavía no me prendo su nick, así que me lo vas a tener que decir. Mi nick, Trabucle. Trabucle, ¿qué significa Trabucle? Ah, eran unos acertijos de los 80. Eran los años 80. Tenías que haber nacido en los 80, lo siento, Panda, pero tú eras muy joven. No, discúlpame, sí nací en los 80. El que nació antes de los 80 es otro. Ah, no. Ronald Reagan. Bueno, a ver, cuéntame, ¿en dónde estamos? ¿En dónde estamos? Háblame un poquito de este lugar. California, pizza, chicken, de Cuapa. Cuapa, donde la mujer es guapa. Y pues nada, comimos mucho, bebimos poco, pero nos mareamos mucho también. Sí, porque cabe mencionar que ya me tomé dos cervezas, cosa rara aquí en el Panda, pero bueno. ¿Tú qué onda, Bastepa? ¿Llegaste tarde? Sí, llegué un poco tarde porque los estaba buscando y no me dijeron dónde estaba. Pimienta. Pero todavía hay sal y pimienta y servilletas, así es que puedo comer algo de esto. Ah, y azúcar. Muy bien. Sí, tres tipos de azúcar. ¿Pero dónde estamos? Todavía no me queda claro. O sea, sí, en el Pisa, no sé qué. Estamos en el sur de la Ciudad de México. Ok, perfecto. El Coloso de Santa Úrsula. Me juega el América. Ahora, la pregunta obligada a todo lo, para toda la gente de Mérida, ¿es un lugar obligado a venir acá? No. ¿Eh? ¿Qué es un qué? ¿Es un lugar obligado a venir aquí? No. Es el centro del universo, Cuapa. ¿Qué pasa en tu bus por aquí? Todavía. Pero pronto va a salir el Toribus, claro. ¿Sí? El Papabus. Papabus. Me suena como el Papabus, una cosa así. Te va a llevar a la Casa Chueca. A la Casa Chueca, a Pericuapa, a las Muertortas. A las Muertortas. A Zapatilandia. Oye, hay unas quesadillas que mencionaste. Hay unas quesadillas que mencionaste, creo que antier, ¿cuáles son? Ah, no, pero no eran quesadillas, son los tacos del Villamelón, carísimos, y no están aquí, están, no, no. Están como hacia el norte, hacia por el Estadio Azul. En la Nápoles. ¿No te gustan? No, son muy malos. ¿Por qué? No me gustan, me dan asco. Son muy caros. Pero mira, los recomienda todo el mundo. Yo no. Yo no. ¿Tampoco? Sí, señor mesero. Pero el taco sabe de unas tortas de suadero muy buenas. No, ¿sabes qué estamos esperando? Pero sí, ya se lo pusimos sí. Como reto a Taco, que si de aquí a que sean las 6:30 que yo tengo ahí que ver a otra persona, no dice, esa vieja está bien buena o ese cabrón, yo sí le doy, no le vamos a creer que es vi. ¿Tú qué dices? Es Taco. Taco es como caricatura, ¿no? Exacto. Así, no sabrosea. No se sabe. No sabrosea, pero sí ve, y sí veo que ve. O sea, tú sí lo has visto morbosear. Ajá. ¡Ah, te acabas de decir mosca muerta! No. No mustios. Es casi lo mismo. No, claro que no. Los mustios viven bajo el mar, las moscas muertas, ¿no? Los molustios. Los molustios. Son los molustios. Las moscas muertas no viven. Las moscas muertas no viven. Ni siquiera viven. Ok, pues bueno, ya día viernes. O sea, jueves y ya estamos como tomados acá. Vamos a cortarle por el momento. Síganos escuchando, esto es La Chaqueta. Pues así de loco se puso eso, ¿no? Ya empezamos a oír ahí comentarios de gente de Bastepa, de Trabucle, de Bertaco. Bucle. Así se pone, en serio. Y pues, no, es un chavo todo dar. Ese día lo conocí, amigo de Taco, y pues muy buena onda. Si alguna vez se han preguntado quién traduce a iCarly, pues él es Trabucle. Él es. Sí, o sea, pura celebridad, ya sabes. Pero él traduce que hace la voz de alguien, ¿no? No, claro, la traducción y ya luego literal, pasa a los dobladores. Claro, digo, ahí salió el famoso chiste de Calceto y me lo contó que fue de que no tenía nada que hacer y tenía que sacar rápido la traducción. En inglés es Soco, el amigo, y pues él se lo creó, pues Calceto. Pues de ahí salió y pues se ha vuelto todo un chiste en ese desmadre de iCarly. Pero bueno. Me da mucha risa porque en algún tiempo, creo que incluso antes de que existiera iCarly, a Taco precisamente le puse Calceto. Sí. Puras coincidencias de la vida. Puras coincidencias de la vida. Pero pues bueno, esa noche me lancé al nicho con mi papá. ¿Qué tal se puso el nicho? Pues mira, un chingo de gente. La verdad, un chingo de gente. Era la bienvenida para toda la gente de la provincia. Estuvieron regalando pues algunos pines, igual algunos como dijecillos de cartón, pero pues estaba con el logo de lo que era la marcha y pues estuvo bastante imagen, divertido. ¿No? Porque esa vez fue como medio azteca el asunto. Sí. Fue raro porque se supone que era urbano. Fue Ajá, era urbano, pero le metieron como que cosas de pero azteca. Pero no fue totalmente urbano, porque yo lo vi más como vaquero otra vez. No, lo que pasa es que tú viste el carro de los vaqueros. No, vi el de ustedes también, si vi que pasaran. Ay, pues qué raro, según yo iba mucha gente y nada más con su camiseta sport. Pero bueno, todavía no llegamos a esa parte. Nada más como para resumirles qué fue el nicho esa noche. Fue así como que 200 personas en una casita, por así decirlo. Y tengo una anécdota que es así como que muy graciosa, que fue que cuando entré al cadenero me empezó así medio a checar. Y bueno, van a escucharlo en la siguiente grabación, que ya fue la del día viernes, y que oigan un poquito más de cómo se puso el nicho esa noche. No pude grabar nada en el nicho porque la verdad grabar en el nicho es grabar puro ruido, porque la música está todo lo que da, toda la gente está platicando, entonces sí es un poco complicado. Y es que en realidad, bueno, yo no estuve en el nicho, de hecho no fui al nicho en este viaje, a mí no me tocó porque yo llegué el viernes, llegué para otros planes, pero en realidad el nicho es el bar de los osos en la Ciudad de México, y es un bar, pues digamos, relativamente pequeño, ¿no? Es únicamente de un nivel, es un barecito, normalmente digo cuando no es temporada alta, no es temporada del Bear Pride, Pues es un lugar, yo creo que da justo para la gente que asiste, ¿no? A los asiduos al bar. Pero hay que decir que para la fiesta, para el marco de las celebridades del Bear Pride, llega un chingo de gente del aeropuerto, o sea, un chingo de gente, perdón, de varios estados de la República. Y eso se nota desde el aeropuerto. De hecho, algo que no, yo no comenté y no grabamos el cuando nos entrevistaste después del bajar el avión, es que ya en el aeropuerto habían habían comités de osos de varios estados, sí, ¿no? Lo cual es increíble porque esperas verte como a gente ordinaria o gays regulares que lleguen de diferentes partes de la República para las celebraciones. Pero eran grupos que encontramos por todas partes en el aeropuerto tomando taxis, pero de osos. No, y es que aparte, fueron los que más se agruparon o los que más se fueron como en grupo, sí, a los festejos. En varios estados de la República inclusive organizan excursiones a la marcha, perdón, me cuesta trabajo hacer la X, pero bueno, sí. De hecho, yo cuando llegué me encontré a dos amigos de Nuevo Laredo allá, fue padrísimo en lo que estaba esperando a que llegara Oso Alex por mí. Pero pues bueno, vamos a ver qué pasó el otro día cuando llegó Chango. Vamos a escuchar nuestra siguiente grabación. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en el coche de Bertaco y pues bueno, acabamos de recoger al Chango del Mal. Sí, Chango, es que uno cuando es locutor tiene que agarrar y en todo momento estar listo para dar una entrevista. Aparte eres ya vocero de la comunidad. ¿Cómo estás, Chango? ¿Qué tal el viaje? Bonito, bonito, tomé leche. ¿Solamente leche? Leche y barrita de granola que me dieron. Es una barrita como de amaranto con chocolate que te dan ahí en Interjet, pero bueno, ya dije una marca, Gol. Pero bueno, y estamos aquí con Bertaco que va manejando. ¿Cómo estás, Bertaco? Bien, bien. ¿Cómo se puso anoche el nicho? Bien, bien. Ah, ¿lo llevaste al nicho? No, se fueron ellos al nicho, yo los vi allá. Ah, ¿qué tal? Yo no los llevé, pero... Ah, y del otro lado tenemos a Bastepa. ¿Qué onda? Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Es que ya Peck es como perro, entonces Bastepec. Ah, ¿qué tal? Fuertes no, declaraciones. Bueno, es Bastepec. Punky Brewster. Así es, ¿se la pasaron ayer chido en el nicho? Poquis. Yo la verdad tengo que decir que estaba hasta la madre, que me morbosearon y me agarraron las lonjas cuanto quisieron, pero pues bueno. El cadenero aprovechó su citación de cadenero. Llegué y el cadenero me dice, ¿te puedo revisar? Y yo sí, y normalmente una revisión así como que te palpan, pero este palpaba con agarrada, y al final la agarra y me dice, oye, estás bien guapo, y yo, ¿qué pedo? Y el morenito, ni siquiera el que aguanchaba. Bueno, ninguno aguanchaba, pero bueno. Saludos a la gente del nicho Bears and Bar. A ver, para la próxima que pongan cadeneros guapos, por favor. Voy a ir hoy en la noche. Ah, no, de hecho, mañana en la noche, por favor, pongan un cadenero guapo. Ah, claro, bueno, pues bueno. Seguimos grabando, vamos a nuestro hotel, ahí en Segovia, donde ya se adelantó Javo con Alex. Y pues bueno, ahí los vamos a ir a saludar, vamos a ir a saltar su habitación con la grabadora reportera. Y pues bueno, síganos escuchando, esto es La Chaqueta. Yeah, yo quiero comer unas enchiladas con huevo. Bueno, pues ahora sí ya, como pudieron ver, agarré y asalté a Chango desde que bajó del avión para empezarle a hacer entrevistas. ¿Cómo estuvo ese vuelo? La verdad, ahí iban sentados Alex, un amigo de nosotros, Javo y Chango. ¿Qué tal se la pasaron Chango en el vuelo? Y Alex. Ajá, exacto. Primero era Javi, después era... Javi en la ventanilla, Chango en el centro y Alex en el pasillo. ¿Y qué tal? ¿Cómo se la pasaron? Solo te puedo decir que la gente nos terminó odiando durante el vuelo. Es que la verdad estuvo muy entretenido. Aparte estuvimos haciendo chistes de otro amigo que también fue al viaje, que estaba en la parte de atrás del avión, pero que llegó en vivo al aeropuerto porque tuvo la osadía de irse al antro, de embriagarse en el antro hasta las 4 de la mañana, ir a su casa por su maleta y llegar en vivo al aeropuerto. Entonces estábamos haciendo bromas de que ya andaba con las hormiguitas en los ojos, que ya estaba mosqueado. Y entonces, además de que ya sabes la broma de que en qué momento sale el chacal, ¿no? En la ventanilla. El bajan, baja. El bajan, baja, de que era el camión del ADO con turbo, así como con zona de baches. El ¿cómo se llama? Ay, el naranja. Súbete, no, súbete. Ay, ¿cómo es? Ay, el camión de naranja de acá. ¿El ADO? Ay, no, el metropolitano. Es cierto. Que era como si estuviéramos viajando, no sé, de acá, de Francisco de Montejo, a Santa Rosa. Pero que de allá partió el chiste de que muchas veces las familias mexicanas, como, yucatecas, como hace mucho calor, en vez de, ¿cómo se llama?, de pagar una ida al puerto o algo, sube a toda la familia. La familia en el Metropolitano. Es que realmente, o sea, el Metropolitano tiene que decir que sí cuenta con buen aire acondicionado, que casi siempre son como un frigorífico con llantas. Entonces, para esos tiempos de calor, de verdad que, o sea, yo creo que, a mí fue como una ocurrencia, pero yo creo que sí debe haber familias que se suban al Metropolitano y se toman a refrescarse, porque son 3 horas de viaje y que se recorrer toda la ciudad. Y si no, pues te metes a un Oxxo, que era algo que también ya hemos incluso hecho nosotros, ¿no? Claro, y pues bueno, como siempre llegamos a la Ciudad de México y el tráfico a todo lo que daba. De hecho, creo que nos aventamos. No, es que les tengo que decir. A ver. Pues muy hábilmente Alejandro Chiquimérida y yo, que es el otro amigo, Alberto nos dijo, no, pues tienen que cruzar para tomar un taxi, porque nosotros nos íbamos a adelantar porque no queríamos esperar. El punto es que nos equivocamos de puente. Era el último puente y nos fuimos al primero. Bueno, hemos hecho un desmadre para tomar un maldito taxi. De repente bajamos en la puerta del Camino Real y nos querían insertar un taxi como de 200 pesos para que nos llevaran al hotel. Y de repente estábamos caminando casi en la calle por donde pasan los carros. Al obvio. No había escarpa, pues. Había como una línea amarilla por la que podías pasar, porque aparte estaban arreglando y habían maderas en la escarpa. Un pedo. Y así como de pueblo, casi con la maleta, paramos un taxi, fuimos corriendo, sacamos al güey que estaba adentro y nos metimos y ya. Y nos fueron a dar un paseo por la ciudad. Por la ciudad para llegar al hotel. No, sí, es terrible. O sea, nosotros creo que tardamos como 45 minutos, una hora en llegar al hotel. Como siempre, el tráfico de la Ciudad de México. Tan amable que quiere que conozca sus calles, los coches, a la gente, cómo se comporta durante el tráfico. Pero es parte, bueno, ¿no?, del show. Cuando vas a la Ciudad de México, sabes que si no te toca tráfico, es como decir, ay, no, pero ¿a qué ciudad fuiste?, ¿no? Entonces, claro, nos recibió la ciudad como nos tiene que recibir, con un buen tráfico. Y llegamos a nuestro paradero, que era el famoso, que ya después titulamos Segovia. Originalmente iba a ser el lujosísimo Iris Astoria. Pero, ¿qué creen? Estaba agotadas las habitaciones. Increíble, ese hotel durante las festividades se atiborró. Aparentemente entre los homosexuales yucatecos y de otras partes de la República, y es como famosín el hotel. Así que optamos por irnos al Segovia. Pues bueno, entonces total que ya llegamos al hotel y todo, nos alistamos para ir a la Zona Rosa y pues de ahí viene nuestra tercera grabación. Entonces vamos a escuchar nuestra siguiente grabación. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Seguimos aquí en el programa de radio La Chaqueta y pues bueno, ya llegaron Javo y Chango. Estamos en el hotel sede de la... del Bird Prime, de los osos, y estamos en el Hotel Segovia. ¿Cómo estuvo el vuelo, Javo? Hola chicos, ¿cómo están? Por fin llegamos al hotel, bueno, al DF. Nosotros venimos en un vuelo diferente a Panda, pero pues todo bien. El vuelo estuvo súper divertido. Nos la pasamos bomba durante todo el camino. No dejamos dormir a nadie y bastantes señoras nos odiaron durante todo el viajecito. Se ven tus ojos que no has dormido bien. ¿A qué hora se durmieron anoche? Anoche, Álvaro y yo nos dormimos a las 12 de la noche y la verdad sí dormimos, ¿no? Como a la una, no 12. Nos la pasamos bastante bien durante el... casi perdemos el vuelo, pero bueno, ya está. ¿Por qué? ¿Qué pasó, Chango? Porque tuvieron la ocurrencia de comerse un combo de Burger King, de burrito de huevo, 20 minutos antes que saliera el vuelo. Entonces, cuando subimos, nos estaban esperando a nosotros cuatro, gracias. O sea que ustedes ya están desayunados. No, lo que pasa es que uno de los compañeros con los que viajábamos decidió comerse un burrito y nosotros fumarnos un cigarro. Ok. Entonces, en ese intro sucedió todo. Pues estamos esperando a nuestro amigo Armando para desayunar a la Zona Rosa y pues nos la estamos pasando, bueno, yo desde ayer me la estoy pasando muy padre, ahorita estamos empezando muy bien el día y pues en un rato más seguimos transmitiendo. Síganos escuchando, esto es La Chaqueta. Oh, Y pues bueno, regresamos y como que podrán ver, de ahí nos fuimos a desayunar a la Zona Rosa. Y pues la verdad es que ahí anduvimos medio perdidos buscando un restaurante que en el cual desayunamos el año pasado. Pero este año creo que ya lo habían cerrado. Nos odiaron un poquito. ¿Qué la... pasó? No desayunó. Nosotros y Chango y yo sí. ¿Sí llegué después? No, no, es yo que... yo me fui con la... No desayunamos allá. No, sí, pero no fue el primer día. Ah, ok. No, no, no. Sí, nosotros desayunamos ahí con Diane el año pasado y pues bueno. Oye, sí, sí, de hecho hay fotos, ¿por qué no está el lugar? No, pues no sé. De hecho, es un lugar que estaba enfrente, para los que nos escuchan en la Ciudad de México, si algún día nos quieren dar un comentario y decirnos que sí existe el lugar y que no es parte de... Una explicación que no es parte así como de nuestro... Inconsciente colectivo. Así, exacto. Era un bar, está enfrente de un bar que se llamaba Bar Tacón, que tampoco dimos con el Bar Tacón, entonces... Era un lugar que se llamaba la Casa de las Enchiladas y tenía muy buenas enchiladas. Recuerdo que me comí una enchilada con huevo frito y carne tan pequeña. Qué rico. Jugo de naranja, ¿no? Una cosa deliciosa, pero no lo encontramos. Encontramos así como el ¿cómo se llama? La versión genérica. Y que pues también estuvo bastante rico. Y que nos dio la madre porque estaban sofriendo el chile, lo estaban asando, qué verga lo estaban haciendo. Pero que todo el humo del chile se quedaba en el lugar porque era muy pequeño y estaba poco ventilado. Entonces estábamos con los ojos, pero como magdalenas. Bueno, pues ahí nos encontramos con nuestro amigo Chirino. No sé si se acuerdan de él, del podcast de Relaciones a Distancia. Cuando esto era Midver Podcast, ahí lo vimos. Nos la pasamos muy bien con él. Fuimos ahí a dar la vuelta a la zona, ya saben, súper obligados. Después fuimos al hotel a arreglarnos, a cambiarnos. Pero Javo se fue a otro lado. ¿Dónde te fuiste, Javo? Ay. Ah, sí, Yo agarré patas con Armando, otro cuate de nosotros. Llevábamos gente, bueno, por mi parte yo llevaba dos amigos que no están incluidos en la comunidad. Así que tenía como la obligación moral de darles un tour hacia otras partes. Así que nos fuimos con Armando a la Condesa. Ya. Y nos fuimos, pues, básicamente a caminar. Pero de super shopping. Nos fuimos de tienda en tienda. Obviamente... Caminamos como no tienes una idea, al grado que la bolita con la que andábamos, me refiero al tercer integrante, porque no es un oso, pero sí está como gordito y chistoso, se estaba muriendo del cansancio. Compramos un chingo, la verdad, pero pues nos la pasamos bastante, bastante bien, nos cansamos un chingo igual, llegamos a los... No, los vimos en el café este... Así es, de ahí ya nos vimos nosotros en el café Rococó, donde citamos a varios amigos ahí para echar la platicada, ya saben, la tertulia, bien padre. Es un café que se encuentra en la Condesa, por donde está el Parque España. Se llama Rococó Café, la verdad, súper recomendable, es de dos amigos, igual de la comunidad de osos, de Aquiles y... ¡Ah! ¿Aarón? Perdón. Y pues bueno, ahí... Se llama mi psicólogo, un saludo a él. Y pues bueno, muy rico el café. Desgraciadamente ellos andaban de viaje ese día. Pero pues bueno, ahí nos reunimos y todo. Vimos a nuestra amiga Diane con Chello, que la verdad fue un gusto. Sí, ¿saben qué es lo más padre de la marcha? Que te reencuentras con un chingo de gente. Sí. Sí, sí, o sea, sobre todo, bueno, nosotros, digo, más que Javo. Sí, sí, sí. Nosotros que nos encontramos con todos los amigos que hacemos alrededor de la... República Mexicana. Sí, y también muchos amigos que hemos hecho en la Ciudad de México y de que cada vez que viajamos desde hace 3 años nos han recibido pues realmente muy muy bien, y cada vez que viajamos es así como llenarnos, ¿no? Nutrirnos de mucha buena vibra, de muchos abrazos, de mucho cariño. Entonces pues es un gusto, ¿no? Para nosotros siempre ir al DF es reencontrarnos con amigos de otras partes de la República y con amigos que viven en la Ciudad de México y nos reciben muy bien, ¿sí? Pues bueno, entonces vamos a ir a nuestro siguiente corte, pero Javo, preséntanos tu canción. Ella es mexicana de nacimiento, naturalizada española, por ahí de los 80s cuando iniciaba su carrera por el norte de este país, pues la industria mexicana no estaba como muy preparada y ella tenía dinero, tenía familia en el otro continente, si no me equivoco, y se va a vivir a España y allá sí la reciben bastante bien por la cultura, el desmadre, se nutre de eso y regresa a México con el nombre de Alaska y Dinarama. Después obtiene otro nombre, el cual no me acuerdo y está bastante difícil, que tiene que ver con los cómics, y después ya en la actualidad se cambia el nombre a Fangoria. Ahorita la conocemos algunos como Olvido. Pero bueno, se supone que se llama Olvido, sin embargo, para nosotros sigue siendo Fangoria. nos presenta la canción de su nuevo disco, Más es Más. Su nuevo disco se llama Absolutamente. Y pues esa canción me gusta mucho porque, no sé, el video está de la verguísima, es como de 5 pesos, si se podrán imaginar. Pero si ponen el video de Mónica Naranjo, el que sale con las muchachas, ¿cómo se llama? Amor y Lujo. Amor y Lujo, pero le pones encima la canción de Más es Más, hacen un match así súper perfecto. Que la escuchen y pues que nos comenten qué onda, está padre la rola, está divertida. No, y sobre todo que bueno, Fangoria ha sido, bueno, reconocida acá en la ciudad, bueno, en México, como una de las cantantes más pro gay y sobre todo más pro oso. Que eso es lo más chido de todo. De hecho, en Vermex hubo durante bastante tiempo un video donde le están entregando un reconocimiento a ella, pues por la trayectoria y sobre todo por todo el apoyo que ha dado a la comunidad de osos. Entonces, y que curiosamente, ¿no? En España es ha hecho como cultura, ¿no? Ya es como un estilo de ser o un estilo de música, así como muy Fangoria, muy Alaska. Ok, pues entonces vamos a escuchar a Fangoria con su canción Más es Más. Síganos escuchando, esto es La Chaqueta. Bueno, hola, habla Noel. ¿Qué onda, cómo estás? Oye, bien, bien, gracias. Te quería pedir un favor. Va, sí, claro, dime. Mira, contacté un osote en internet y pues va a venir a mi casa y te quería pedir si me puedes llamar en una hora. ¿Y eso para qué? Pues para ver que todo esté bien. Ah, sí, seguro, yo estoy al pendiente. Vale, si no te contesto, porfa, insístele, ¿no? Sí, sí, sí, no te preocupes, ya sé qué hacer. Cuídate y pásatela muy bien. Gracias, chao. Recuerda que no se trata de no tener relaciones, sino de cuidarse. Hay diferentes formas de hacerlo. Si tienes un encuentro con un desconocido, avisa a un amigo. Es más, orgullosos de cualquier exceso. Peace.